Redacción en tu piel, por Alondra Valverde. Juegas entre letras y me envuelves con miradas. Aleteas en el texto, una vocal y eres hombre. Enmarañas géneros y eres mi mujer de cabello corto y palabras carmesí. Te atavías con puntos y comas para la lectura fluida de tu piel. Mis labios son suaves a tus suspiros. Mi tacto está tildado con tu rubor. Me encanta el sonido de los recuerdos que corrompen la moral. Me reescribes y estoy en tu mesa. Soy invitada entre palabras tuyas. Agregas puntuaciones y está listo un capítulo más. Y justo cuando se asoma a unos otros y dejas de ofrecer interrogantes de azúcar para el té, sonríes y logras que la historia, nuestra historia, termine siempre en puntos suspensivos. Consígueme esa medicina que me ayude a vivir. Tengo las manos más frías.